y soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, ¡sí! Aquí es la acera de enfrente. Y cantamos esta canción así. Cántalo primero. Desde la selva, busqué chimán. La misma porquería. Niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la selva. El vicepresidente le ha dedicado su mensaje del 6 de agosto a la cuestión ecológica para justificar la futura construcción de una carretera que atraviese el Parque Nacional Isiboro Secure Tibnis para la exploración, la y explotación de hidrocarburos en la zona, para la introducción, como dice el proyecto de ley, de explotación de recursos naturales en manos de privados en el Parque Nacional. Que ya no está donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que allá siembran el dolor. Destruir la Amazonía boliviana no nos enriquecerá como país, ni menos aún a los pueblos habitantes de esa zona. Nos empobrecerá y no habrá dinero, no habrá capital en el mundo que alcance para la recuperación ambiental de los ríos y los bosques de la Amazonía. Como está pasando exactamente con el lago Titicaca, hoy contaminado, y cuya recuperación cuesta millones y millones de dólares. Y además, la tecnología para esa recuperación la tenemos que comprar de nuevo a los países del norte, porque nosotros ni tenemos tecnología de recuperación ecológica, de aguas, de bosques, de tierra, ni hacemos investigación en eso. Si llegáramos a recuperar el lago Titicaca, tendremos algo que ya teníamos, pero que hemos destruido. No se puede introducir la misma lógica a la Amazonía, porque en el caso de la Amazonía, simplemente si la destruimos, es un camino sin retorno. No la vamos a poder recuperar. La unión hace la fuerza y un corazón. Los conceptos de pobreza y riqueza que maneja el vicepresidente y los conceptos de desarrollo que maneja el gobierno los delatan como un gobierno caduco ideológicamente. Repito, estamos frente a un gobierno caduco ideológicamente e incapaz de proponer al país esperanzas, incapaz de entender el lugar de Bolivia en el mundo y el momento histórico que atravesamos. Parecen un remedo de Barrientos o de Banzer cuando hablan. No es riqueza en moneda la que tenemos en las reservas del Banco Central. Repito, no es nuestra fuente de mayor riqueza las reservas que tenemos en el Banco Central, que constituyen la obsesión de Evo Morales. Porque en definitiva, eso es papel y nada más. Riqueza es lo que representa la Amazonía. Riqueza es lo que representa el salar de Uyuni. Riqueza, la riqueza no es dinero, porque además no hay dinero capaz de reemplazar el salar de Uyuni. No hay dinero capaz de reemplazar los nevados de la cordillera de los Andes que atraviesan nuestro país. No hay capital capaz de reemplazar a la Amazonía. No puede el capital reemplazarla comprarla o sustituirla, porque no hay un mercado donde comprarse un nevado, no hay un mercado donde comprarse un lago no contaminado, no hay un mercado donde comprarse un salar de Uyuni. No hay argumento que justifique la destrucción de la riqueza natural de este país. Está sembrando envidia y desolación, y eso es lo que me duele en el corazón. Tampoco es bienestar entregarle el bono Juancito Pinto a los niños y las niñas. Tampoco es bienestar entregarle el bono Juana Azurduy a las mujeres. Ese es un remedo de bienestar fundado nuevamente en el concepto del dinero como bienestar, que es el concepto capitalista. Lo que necesitan los niños y las niñas es buena educación, es buena salud, es buena alimentación. Y eso no necesariamente se procura con un bono que se traduce en dinero. Y eso lo sabemos. Lo mismo que una madre gestante que va a parir necesita buena atención en salud, necesita buena alimentación, necesita tranquilidad, necesita descanso. Ese es el bienestar de una mujer embarazada. Pero no se traduce en un bono que es dinero. Pero estos retrógradas, caducos, que solo entienden la lógica del dinero, el valor del dinero, y que se dicen marxistas y que se dicen progresistas cuando son caducos, creen que el dinero representa bienestar. Está sembrando envidia y desolación, y eso es lo que me duele en el corazón. ¿Qué es el proyecto de desarrollo integral del TIBNIS? Se trata de un proyecto de destrucción genocida que responde al capricho machista y violento de terminar de doblegar a pueblos que se sublevaron contra Evo Morales en la octava y novena marcha en defensa del TIBNIS. Es un proyecto de colonización coyoimara quechua y cocalera sobre los pueblos indígenas amazónicos. Se hace eso contra los pueblos yuracaré, chimán, tacana, pero se los deja tranquilitos y especulando con el suelo a los menonitas. Ese es el gobierno de Evo Morales. Acá ya no está en cuestión lo que haga o deje de hacer el gobierno. No está ni siquiera en cuestión la resistencia que se pueda montar en defensa del TIBNIS. Lo que está en cuestión es el proyecto mismo del MAS. Una comisión parlamentaria, integrada mayoritariamente por indígenas, aprobó por unanimidad un proyecto genocida, como es el de la suspensión de la intangibilidad del TIBNIS. Quienes recibieron el mandato de reconocer otros saberes y otras formas de riqueza que no estén fundados en una visión capitalista, hoy de manera perversa destruyen a su paso inclusive la representación indígena. La representación indígena en el Parlamento se ha convertido en una cáscara inservible y en nombre del desarrollo pretenden destruir un parque nacional invalorable. Repito, la representación indígena en el Parlamento se ha convertido en una cáscara inservible. La defensa del TIBNIS es una causa que nos convocará a todos y todas, y en la que confluiremos feministas, ecologistas, indigenistas, anticapitalistas de todo el país y de todo el mundo. La lógica que de defensa de la naturaleza es una lógica planetaria y no exclusivamente nacional. Y no importa cuántas arengas antiimperialistas lancen Evo y Álvaro, lo que prometen al TIBNIS a cambio de la destrucción de su casa tampoco puede llamarse desarrollo. Hablan de hospitales en plural. ¿Cuántos hospitales pues se han construido en 11 años en la ciudad de La Paz? Vayan ustedes al hospital de clínicas, vayan al tórax. Van a tener que ser internados en emergencias porque no hay camas, porque los equipos no funcionan y hay pues carreteras, avenidas y todo lo que quieran ustedes para que esos hospitales funcionen bien. No me hagan reír, y eso es mentira lo que nos están planteando. Lo que prometen al Tibnis a cambio de la destrucción de su casa no puede llamarse desarrollo. Es un precario fantasma miserable de algo de infraestructura que no cambia la vida de la gente. Los estadios que construye el presidente en medio de las áreas rurales no cambian la vida de la gente. Las canchas de césped sintético no cambian la vida de la gente. La infraestructura que está construyendo Evo Morales no cambia la vida de la gente. Les traigo en las palabras el corazón. Desde la Amazonía, Yuracaré. Se apoyan en unos cuantos sellos de las subcentrales, sellos sacados a plan de clientelismo, humillación y confusión, para decir que son las propias comunidades las que han pedido carretera. Se dedicaron a desmontar, perseguir y cooptar las representaciones indígenas de todo el oriente, al punto que Melba Hurtado está presa en la cárcel de Obrajes por haber recibido millones de bolivianos en su cuenta personal a cambio de haber servido para esa destrucción. Se vanagloriaba el presidente en su mensaje diciendo que ya no hay media luna. La media luna indicaba que había al menos dos proyectos de país. Uno de la oligarquía Camba, basada en el agronegocio, y otro el de Evo Morales, de izquierda y fundado en la representación indígena. Así que, estimado Evo Morales, hoy no hay media luna porque la media luna está dentro del MAS. Y la incorporación de la Unión Juvenil Cruceñista, racista y homofóbica al movimiento al socialismo es solo la punta del iceberg. La media luna está hoy dentro del MAS, por lo tanto es el MAS el que representa a la derecha. Es el MAS el que representa de forma directa a los soyeros que quieren el agronegocio. Es el MAS el que representa de forma directa a los importadores de glifosato. Es el MAS el que representa de forma directa a la Monsanto que está en el país y que quiere introducir inclusive maíz transgénico. Es el MAS el que representa hoy los intereses de quienes están destruyendo, por ejemplo, el Urubó en Santa Cruz. La destrucción del oxígeno, la destrucción de los bosques, nos está acercando a las ciudades por todo lado. Hay depredación en Cochabamba, hay depredación en Santa Cruz, hay un proyecto de depredación en el Beni, y hay depredación en el norte de La Paz. Piensen ustedes lo que significa ese ingenio azucarero de San Buenaventura, lo que significa la destrucción de Rurrenabaque y todo el área de Tumupasa. El vicepresidente nos hablaba de bicicletas en su discurso del 6 de agosto. Decía que las carreteras europeas se llenen de bicicletas y que cese la orgía de consumismo automovilístico. ¿Y qué hace, pues, en consecuencia de ese concepto, Álvaro García Linera, si somos la cancha donde juega la industria automotriz al Dakar? En nuestro territorio, y por si acaso pagando nosotros el derecho de uso de nuestra propia cancha. No somos colonia yanqui, es cierto. Somos, en cambio, colonia china, donde las empresas chinas se llevan los más grandes contratos. Y en este momento, la explotación de las transnacionales al llamado tercer mundo, al llamado sur del mundo, la explotación de las transnacionales no solo está significando la explotación de los recursos naturales, la extracción de los recursos naturales, sino también la contratación de, absorber los contratos de construcción de infraestructura millonarios de toda América Latina. Eso, por ejemplo, representa el teleférico. A mí me gusta mucho. Es un transporte bellísimo, es un transporte sin contaminación, es un transporte rápido. Pero el teleférico supone una millonaria inversión que se la llevan los austríacos. Punto final. Hoy América Latina entera está sumida no solo en el extractivismo como forma de dependencia económica, sino que está sumida como forma de dependencia económica en la contratación de los más grandes contratos de infraestructura social y de infraestructura económica en el continente, en manos de las grandes transnacionales españolas, chinas, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntémonos, por lo tanto, el excedente que genera esta tierra está saliendo por dos lados al mismo tiempo. Evo decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Diferente como tú, libre como tú, deseo, deseo. 103.3, una radio como tú. A tu madre con tus hermanitos, cargando tu ropita, prometiendo no llorar, con el ritmo alegre de la tamborita, pasito a pasito, camino y dignidad. En Chaparina hirieron tu corazón, asustada corriste al monte sin saber a dónde ir. No entiendes las razones de este sol, nacida en la hamaca, la selva te vio aprender colores de las maravitas, recogiendo frutas aprendiste a contar, con los pajaritos aprendiste a cantar. Noche duermes en cualquier lugar, cansada con sueño de tanto caminar, y te acurrucas junto a tu mamita para despertar antes que salga el sol. Niña marchista, ¿con qué soñarás? La vida de tu madre no quieres repetir, y de la selva tanto tienes que contar. Quieren destruir, ¿acaso no era Evo nuestro hermano protector? Que esa carretera trae contaminación, que a las niñas como tú lleva la prostitución.